ciudad, vamos a hacer un llamado enérgico a toda la gente. ¿Qué es lo que están esperando? A que haya una historia en cada uno de las familias. Eso es lo que están esperando. Vamos a sacarlos y hacer un llamado enérgico a que salgan a las calles y a que dejen sus puntitas de café y que estén diciendo que están de acuerdo con Javier, solamente los cafés. Queremos que estén en las calles. Eso es lo que vamos a hacer.